dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por vaqueano y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Por eso me están sobrando los consejos, que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. La sal de la lengua. Escucha, escucha. Tengo aún una cosa para decir. No es importante, yo sé. No va a salvar al mundo. No cambiará la vida de nadie. Mas, ¿quién soy capaz de salvar al mundo? Apenas cambiar el sentido de la vida de alguien. Escúchame, no te demoro. Es poca cosa, como la lluvecita que viene llegando despacio. Son 3, 4 palabras, poco más. Palabras que te quiero confiar, para que no se extinga su lumbre breve. Palabras que mucho amé, que tal vez amé, ame aún. Ellas son la casa y la sal de la ley. La sal de la lengua. Un poema, por favor, del querido Eugenio de Andrade. Un poema que compuso una vez que tenía un sapito en la boca. Y resulta que, claro, con sal buena se puso ahí. Y ahí, claro, no dijo muchas palabras, porque es cosa incómoda para hablar cuando uno tiene un sapito. Y más cuando es la punta de la lengua. A mí me ha pasado, me pasa con cierta frecuencia. Yo tengo que indagar en mis hábitos, para detectar si en alguno de ellos está la génesis de dicha lesión. Pero no vamos a ahondar en esas cuestiones. No, el en este... no. Por favor, le pido, que estamos en un lugar sagrado acá. La oveja al hombro es gravísima también, padre. No viene a ver, disculpe. Que acá hay un orden, no es lógico, pero un orden de las palabras y de las cosas. Bueno. Y pero si quiere ya le doy la introducción, porque hay gente que quiere hablar, hay gente que quiere hacer y también hay gente que quiere irse. Porque, aunque usted no lo crea, le decimos a la gente que esta barra se hace para la gente que nos escucha. Y como dice muchas veces, está brava la botonera. Como dice muchas veces, yo cuando agradece dice gracias a lo que no me ayudaron, a lo que no me quieren. Bueno, esto gracias también a lo que me dieron para atrás. Esto también es para la gente que no lo escucha. Es para la gente que no espera y es para la gente que espera que no vayamos. También para eso que dice, cuando terminan eso y empiezan. Claro, cuando terminan esto y empieza la música. En esto que es la barra de mármol, en esta edición especial, le vamos a decir prontamente dónde nos encontramos, en un boliche X, que ya diremos cuál es, que lo va a presentar la polla, porque esta es la edición especial de la barra de mármol For Export de la Ampolla, en algún boliche de acá, de la zona, no decimos de dónde. Ahora pasaremos bien el lugar, dirección, ubicación, en tiempo real. Y no vamos a ir con mucha vuelta. Vamos a presentar después la temática, si les parece. Sí, primero vamos a presentar a los integrantes. A mí me parece que esta mesa, esta barra ampliada. Ampliada, porque tenemos un integrante que ahora está calladito porque está con la boca llena. Está muy rico, el pastel este. Está con un hambre. Una milhoja, porque es la... Ahora vamos a explicar por qué, pero la milhoja es la vedette, si se me permite el término, de la carta de aquí. Milhoja con lo que ve. Esta es milhoja salada. Esa es milhojita salada. Muy rica. Muy rica, amigo, porque toda la ambientación también. Sí, ya me doy cuenta. Pero vamos a presentarlo a él, que está hablando sin que le demos presentación. Y como acá le damos vela en el entierro a quien sea. Yo me acuerdo, tenía en un momento tenía una santería. Ah, pensé que era así una chica. No, no, no, también. No, tenía velas de todo tamaño. Ajá. Y me gustaba porque yo daba vela en cualquier tierra. Tenía una santería. Tenía el público objetivo asegurado. Sí, pero mala vibra, me tiraron no, mala. Prendía vela. No había forma de sacarla. Marché. Se prendió fuego. Justo le puse en una esquina que vio la esquina esa que los negocios uno pone y nunca funciona. Ah, sí, siempre hay una esquina así en un pueblo. Vio que hay un lugar. Sí, ponga lo que ponga. ¿Está bien ubicado? No, sí, no está mal. No, no, no, no, anda. La ubicación, no, no, no. Está meado con dinosaurio. Sí, yo pensé que con una santería iba a funcionar, pero no hubo caso. Pero bueno, está hablando mucho. Discúlpeme. Con palabras y con gestos, algo burdos y algo toscos, él se expresa sin pensarlo, y es que piensa como pocos. Su lenguaje es corporal y también fonoarticulado. Y aunque hable como el culo, parla claro y bien pausado. Él se expresa como quiere y en su labia él se apoya. Y también en esta barra, que lo nombra Alan Paul. ¡Ah! ¿Cómo va? La querida plaza. ¡Qué linda presentación! Por favor, que tiene que ver, aunque no lo hayamos dicho, con la temática del Día de la Fecha. Ajá, tiene que ver con la temática del Día de la Fecha, pero cuando lleguemos. Ahora llegó el momento de que usted nos diga dónde nos encontramos. Introdúzcalo. Ah, quiere que lo introduzca. Introdúzcalo, sí, porque si no, se está ahí con esa cara. Está teniendo con cara de que no puede, no. Por favor, vamos a introducir al invitado también. Sí, también. En algún momento podemos llegar a despedirlo. Lo podés, sí, porque parece que tiene... Tiene otro compromiso, no sé, viene comprometido. Tiene otros asuntos que atender. ¿Para qué lo trae? Usted no se queje, espere que... Vamos a presentarlo al querido Roquesí. ¡Ah, no! ¡No, espere! ¡Hágale la presentación! Claro. ¡Ah, si quiere no me presenta! Su lenguaje deportivo anticipa y distribuye. Y si se arma bataola, garronea y luego huye. Su mirada dice mucho por el verde de sus ojos, que le brillan en lo oscuro, como la luz negra en los piojos. Ahí pide. Mal aliento de brillar en la luz negra, yo me he dado cuenta. ¿Cómo debe brillar en la luz negra? ¡Qué gráfico todo, ¿no? Difonías no le faltan. Se descarga puro grito. A propios ya contrarios, los alienta Roquesí. ¡Anda, Roquesito! Aquí voy a darme un poco difónico. No te acerques igual, porque tiene el micrófono apuntado de mal. Ah, bueno. No, ahí está. Y acá comiendo estas tortas tan ricas me quedó atragantada. A mi loca que veo todo eso, un traguito de algo para aclarar ahí la bola. Pero bueno, estamos bien. ¿Vino acompañado? Vinimos acompañado, trajo un amigo. Un amigo de la península. ¿De cuál? ¿De España? No. ¿De la de Yucatán? No. ¿De la de Punta del Este? No, ah, de acá pa acá. De la de. ¿Cómo es? De Gastotía. ¿De Gastiquí? No, tampoco. No, yo puedo animarme a que mira tiene. Mira qué perfil que tiene, mira. Tiene un aire europeo. Persa. Persa o por ahí. No. O griego. Ahí anda, Romano. Ahí está, se van acercando muy bien. La península. No conocía ningún país con todas esas. No, no. No era de ser árabe, Arabia. No. ¡Itálica! ¡Ah! ¡Qué parecida! La bota. Exacto. ¡Italia! Bueno, sí. Ah, ya lo había dicho. Sí. Muy bien. Se me ocurrió a mí. Pero bueno. Perfecto. Ahí. Yo me imagino que la polla en la escuela sería de eso, que gritaba la respuesta después, pero más fuerte. Sí. Entonces creía que sabía más. Porque había uno, yo me sentaba con uno que era muy tímido. Al lado mío. Entonces yo decía, mirá, decir la respuesta, chi. Y ahora decía, Italia. ¡De Italia! Siempre te da la nota más. Y así llegó para. Nunca le descubrí el secreto, nunca le dije cuál. Yo llegó a la universidad, gracias a fuerza de grito. Gracias. A puro grito. Y el otro quedó repetidor. No, lo tuve que obligar en la lección que se anotara conmigo. Yo quería ir de tarde, más bien en la noche. Y él quería ir de mañana temprano porque era muy estudiante. ¿Y qué estudiaste? No, le dije, no, vos venís conmigo. Ahora es compañero suyo de trabajo también. Sí, sí, sí, sí. Yo soy gerente de la empresa. No, ya sabes que te digo. Bueno. Disculpe, era una chance. Cuéntelo, que estoy con la boca llena. Ah, bueno. No, lo trajimos acá a un amigo. Estábamos en un partido Y ¿se bueno, lo encontró? Sí, el amigo Enrico. ¡Ah, Enrico! ¡Bienvenido, Enrico! A ver si la gente lo aprueba. Déjalo a su de vino, Enrico. ¿Le gusta el chupar? Que es una cosa. Sí, lo vi que hace un rato que estamos en el sirviente. Pero muchas más veces que nosotros. Pero tira las copas y las botellas para... Sí, pero es muy formal. Pero antes de tomar, da vuelta la copa. Ay, sí. No, y hace así, la olfatea. Él sabe, sabe. Yo no escuché que hacía eso. Claro, y que lo hace con la... No, ahí es donde se junta la nariz y la campanilla. La úvula. La óvula. Usted, el chepibe le debe haber dicho. Sí, sé bastante de anatomía oral. Muy bien. Entonces, ahí en ese lugar que dijo usted, que ya me olvidé. Hasta la campanilla le decía. Ahí usted siente, bueno. Y ahí usted siente. Hasta el recreo era, que tocaba la campanilla. Ahí está. Y ahí el vino. Se para ahí las papilas gustativas donde se puede realmente dividir la cosa. Parece. Porque usted empieza a decir. Esto tiene gusto a cerezas con madera de la cama. Con madera, yo no sé cómo se hace el vino, pero a mí me parecía que era con uva. Nunca he escuchado que digan uno si tiene gusto a moscaté. La verdad. Bueno, sigan ustedes. No sé, hijo Enrico. Puede hacerla. Tante gracias. Inútil. No sabe cómo juega el fútbol, sí. Pero... Para, tampoco era papada, Tampoco era... Es humilde. Tampoco es esto, Uno llega aquí, pero llega con una mano atrás y delante, Tampoco es... Mira, tiene una persona de pueblo. Sí. Muchas gracias por invitarme a su programa. Bueno, como Juan... Muchas gracias. Bueno, la gran puta. Que el italiano habla de parla. Tan grande. No, comente algo. ¿Cómo gesticula? Sí, está... Mirando, esquivando la... Son napolitano. Son napolitano, ¿no? Se nota un poco por la... Sí, sí. Canto. Claro. Pero no sabe, como buen jugador de fútbol, mejor mozo. Mi oficio. Pero usted vino a jugar al fútbol, hacemos. Mi mamá. Mire, tiene un brasileño. Anduvo mucho país. No, y después es que vino en barco. Y bajó allá el río, vino bajando. Vino en un barco portugués, lo que pasa. Con Vasco da Gama vino. Pero bueno. Es lo que pasa, vino con Paco de Agama. Sí. Y pasó a mucha gente. Tuvo, lo que pasa es que tuvo unos años viviendo en Brasil. No, está muy bien, Enrico. Se cae. Le pega ciertas cosas. Pero es verdad que usted jugaba en la Juventus de Italia. Jugaba y dejó la Juventus de Italia. Ah. Es verdad esto. Por dedicarse a su pasión, que es la... El servir al otro. Su pasión es el servicio. Más claro, era una pasión que tenía de cuando era un picolino. Mi mamá me agarraba de mi brazo y me sacudía. Y decía, Enrico, ¿qué estás haciendo? Tienes que ayudar a mi mamá a hacer la comida. Y ahí como que yo visualicé una cuestión. Como que tenía que dedicarme a eso, ayudar a mi mamá, a mi nona, a mi papá, a todo. Y bueno, y ahí como que una cosa vino a la otra. Y bueno, y ahí agarré un mantera, agarré un repasador y... Fue todo como una iluminación. Exactamente. Nació para esto. Es campeón mundial de esa carrera de mozo. Eso le va con la bandeja. Yo vi uno una vez que muy emocionante porque... Cae uno, como las carreras ciclistas, y el que venía atrás era, pero el problema no es la caída, es que en el aire quedan proyectiles, quedan las bandejas, las botellas, las copas, todo girando en el aire en una danza macabra, muy emocionante. Le sale. Llevaba un lechón de 15 kilos en la bandeja. Yo pude sortear esa costumbre, pero fue un torneo muy difícil. Muy difícil. Bueno, en 1986. Le contaba arriba a mi amigo Roquecito. Fue en el 97, 98. Ahí este, sí, sí, fue una época muy dura para mi mamá y mi Italia. Porque ahí yo tenía que salir a trabajar solo, porque mi hermano se había fracturado el tobillo. Entonces todo. Tu hermano jugaba al fútbol. No, era ciclista. Hacía acrobacia en mi circo, teníamos un circo con mi hermano. Tuvimos un circo con mi hermano, sí, duró solamente 2 años. Tuve. Pues ahí. ¿No llegaron a conseguir la carpa? No, ¡se le escaparon los enanos! Sí, también tuvimos un problema con los enanos, no lo pagamos, era como bastante ilegal el circo. Ah, pero bueno, el, todo el tema. Era así, sí, pero bueno, en Italia es así. Ah, o sea, no, la no, mafia. Claro, es la mafia. O sea, ¿dónde piensa que salió todo de la Italia? Nació así, y va a seguir siendo así. Ah, mira, salió. Qué lindo, que no, o sea, llegue a Italia. Pero bueno, es un oficio, claro, es un oficio. Ah, no, sí, se aprende. Acaba de frenar un auto en la puerta del boliche. Con vidrio negro, no sé. Ah, bajaron una ventana. Usted vino con permiso, claro. Sí, pues, todo. Y dígame, entonces, ¿y el ronquecito es su representante del fútbol? No, yo no. Yo lo estaba jugando con él. Ah, usted jugaba con él también. Sí, bueno, yo hacía que jugaba. Ah, sí, usted ronquecito nunca nos habló de sus habilidades. No, y además... ¿Sabe qué? Me cuesta reconocerlo. Así es que estoy un poco afónico de gritar los goles de Enrique. ¿Y en qué equipo está jugando acá? ¿Eh? ¿En qué equipo está jugando? En Sportivo Italiano. Sportivo Italiano. Así que es como un repatriado nuestro. Exacto. O un despatriado, ¿sí? Bueno, 7-1 pero ganó Sportivo Italiano. Oh, ¿cuántos goles? 7-1 8 goles. Me hizo en contra. Todo hizo, todo. Hizo todo, lo suyo. Sí, sí. Qué bien. Bueno, un roquecito. Tiene un poco más y demasiada humildad, ¿no? Tendría que un poco de. Claro. Pero bueno, sí, pero no, me retiré del pie fútbol porque Roque. Insistía que tenía que jugar, pero yo le dije, no, ya esto es tiempo pasado para mí, es tiempo pasado. Ah. Y entonces ahí yo como que intenté olvidar otro, claro, y ahí con el concurso, tenía el concurso con el diploma de mi Italia, del mozo camarero, ahí me buscaron. Ah, cuando ganó la carrera. ¿Cómo? Cuando ganó la carrera. ¿Cómo? Ah, surdo. O el largo de cuando. A ver, espere que agarre. ¿Qué es el cuerno este? ¡Ah! ¡Ay, despacio, que estamos en el boliche, acuérdese! Ah, ahora le explico qué boliche. Espero que le dé hablar al hombre. ¿Cómo? ¿Cómo que? ¿Qué puede ser? Yo también. ¿El lago de cómo? ¿Qué? Claro. No, que estaba contando, yo le sí. Claro, porque usted no entiende mucho italiano, claro. Se ha perdido un poco la polla. Parece que Genaro Gattuso acá juega muy bien al fútbol, pero su pasión es hermoso, es servir. Y ahora va a dejar de jugar en Deportivo Italiano y está buscando laburo. Entonces, mire, yo le voy a decir, hoy es un día muy especial. Cae justo, porque acá estamos en este, que en este momento se escucha esta música de comienzo. Un boliche de esquina, un truco en la mesa, Doris, el pan y la radio que empieza, verso, guitarra y olor a café. El alma del barrio se siente de a pie. El camino del boliche no se olvida. El camino del boliche hay que recorrerlo al menos una vez en la vida. Esto sí que es cultura pop, sí. Para dar comienzo, valga la redundancia, al comienzo de este programa. ¿Qué comienzo? Es cierto, yo ¿qué? ¿Más bueno? Ah, hoy estoy muy elocuente. Ah, sí, ¿qué? El programa que hacemos cada tanto. Comenzamos. Yo dije que hablaba pausado y si lo tengo. No, después que lo escuché. Este programa especial. ¡Que se ha dado el llamar! Ah, mire, sí, es un dentista también. Cuente dónde está. Ah, pues, el camino del boliche. Y hoy estamos en este boliche que se llama, como verán, muy... Ah, el programa se llama El Camino del Boliche, no me acordás. ¿Se acuerda de la columna? La columna, el camino del boliche. Todos los programas se olvidan. Bueno, creo que le hemos puesto varios nombres. Sí, pero es más el concepto, es lo importante. Claro. Es el camino, la ruta. El concepto. Ahí está, siguiendo la pista del boliche. Cualquiera de estos nombres, estimado oyente, es válido. Si usted quiere promocionarlo en su casa con su familia, ya podés escuchar El Camino del Boliche, o andás siguiendo el boliche, o De Boliche en Boliche. De Boliche en Boliche. De Boliche en Boliche, me gustó porque además le podemos poner la cortina. Ya. Está lindo, solo hace falta que nos acordemos. Ah, no, pero queda acá va. Ah, bien. Solo falta que nos volvamos a escuchar. ¿Y en qué boliche estamos? Bueno, hoy estamos en el boliche Matabú. No, me dije. En el lugar de... La gente la conoce. ¡Ah, boliche Mataburro! Explíquenle a la gente. Bueno, como verán, estamos como inmersos. En un estado de inmersión, como en una biblioteca. ¿Entiendes? Todo eso que ve en las paredes es un libro. ¿Libro? Exactamente. Si usted se aproxima, que veo con los lentes, si usted se aproxima, podrá ver los títulos de los libros. Los títulos de los lomos. Por ejemplo. Qué rara la botella, si yo quiero el libro. Claro, el libro, claro. Usted quiere todo tetrabric. Claro. Esos finitos eran para tomar un traguito. Claro. No, petacas, no, no. Libro, claro. Ojo que hay algunas petacas sí hay escondidas. Bueno, pero lo que pasa es que esto es una hibridación. Una hibridación, mire que le encuentro. Que está pegando. Tranquilo, espera un poco que ya le cuento. Qué pecoso. Ah, sí, rico. Es italiano, veo que tiene. Rico lo que tiene. Tiene como esta puesta caliente. Bueno. Muy bien, entonces, usted ve acá, ¿no? Que hay como una especie de bibliotecas, pero cada tanto hay un rincón, y ve ahí, si bien. Usted puede ir ahí, ahí, y puede tomar algo, como estamos acá en esta mesa, pero creo que el silencio se siente, pero la gente pero muy bajito. Sí. Respeto por el silencio. Claro, porque hay gente que está leyendo, hay gente que está escuchando. Hay gente que está pintando. Hay gente que está pintando en un lugar muy artístico. Muy artístico, muy cultural. Yo lo bravo es pedir, porque yo hace 2 horas que estoy pidiendo y el mozo no me escucha. Claro, ¿por qué? No es el alma, es un boliche eso. Claro, tiene acá un experto. Claro, es que por eso no le gustó acá el boliche. Usted estaba como un poco a contrapelo. Más claro. Ah, pero bien. Porque el último boliche fue la capilla, ¿no? Claro, el último boliche fue la capilla que estaba ambientado en la Semana del Obispo. Habíamos en la Semana Santa, ¿no? Claro, es verdad. Habíamos estado en el Halley también. En el Halley, en el Ring. Era que tenía toda una ambientación espacial. Exacto. Y después estuvimos en el taller, estuvimos en una fosa una vez. En el taller se llamaba, vio como un ambientado, un taller mecánico funcionaba arriba, en realidad más que ambientado funcionaba el taller. Era la y usted tenía la fosa, tenía lugar ahí para que se en los gases a veces bajaban un poco, era complicado. Pero muy lindo, muy pintoresco. Y ahora estamos en el matallero. Ahora estamos en el Mataburro. Mataburro, perdón, ese es el próximo. Era, El matallero queda por la hierba. No, en el Mataburro. No van a venir a buscar en serio. Hoy tenemos un día frío. No, sí, que esa más fiesta más brava que la otra. Bienvenido, Rico. Rico, sí. Cuánto gracias. Se quiere ir el italiano, se ve que se dio la mano. Tengo muerto el amor, por favor. No estoy para estar... Yo les doy las gracias a todos, a todas, pero bueno... tengo que ir, ¿sí? Tengo que ir. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, porque sirve uno y toma dos. Yo no sé si es negocio contratar. Va por la segunda copa. Tercera. ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué estamos acá? ¿Cuál es la temática? ¿Qué nos trajo hasta aquí? ¿Qué nos trajo hasta aquí? ¿Quiere que le diga? Por favor, incluyo, lo traigo, lo invito. Ah, invíteme. Que invito a mi columna. Espere, espere, espere. Antes que... Vos te tenés que ir, Enrico. Mirá, si te tenés que ir. ¿Cómo despedir, Enrico? Sí, nos vamos a despedir porque se tiene que ir. No, disculpo, me disculpo, pero la familia me está esperando. Está bien, está bien. No, la familia, la boloñesa. Invitamos al querido Enrico que próximamente vamos a estar por allá abajo. Ah, sí. Si quiere, capaz que estamos viendo de armar un bolichito nosotros. ¿Así? Sí. ¿Ah, sí? Me gustaría tener un mozo así como... Sí. Así que... Mírense, mire cómo le brillan los ojos. Así que... Váyase con esa noticia. Ahí está. Y le decimos a la gente... Tengo un repertorio de canto. Se puede cantar. Domenico Moduño, hacete uno de Domenico Moduño. ¡Una de Domenico Moduño! ¡Hacete uno de Domenico! ¡Ah, me disculpe! Mira cómo se le falla el hijo. Se le va. ¡Domenico Moduño! ¡Domenico Moduño! ¡Ay, disculpe! ¿Qué es esto? ¿La biblioteca? ¿Esto? No lo veo con nada. Ah, no sabe cómo canta Domenico Moduño. No, no, me imagino. Todos más o menos lo hemos escuchado. Bueno. Bueno, muchas gracias, Rico. Le damos el chao. Cuando usted quiera, te retira ahora. Voy a hablar también, ya le dimos. Ya estamos. Sí, dijo lo que tengo que decir. Lo vamos a botear. Ahora, vio como dice el hombre, se lo vamos a botear. Ah, lo boteamos, sí. No lo miramos. No lo ignoramos. No le respondemos. Enrico. Muchas gracias por la presencia. Gracias, Enrico. Gracias, chao, por venir. Enrico. Claro, gracias por venir. Cierre cuando se vaya. Y abra cuando se venga. La portadela que me prometiste, después me la da. Ah, más, más, más, más. Ay, oh, la portadela. La primera puntito que había que arreglar con aquel muchacho. Sí. Que estabas viviendo en el boliche. Después te ha visto. Está todo bajo control, Después te ha visto cómo hacemos. No sé, sí. No vivo, no sé, no vivo. Ya sé de dónde vive cada uno, No sé. Un gustazo haber tenido a Enrico. La verdad, presencia internacional. El Salazarra, que le decían, el salchichón. Hoy vamos a hablar... Tom, toma un poco y se pone pesado. Comentario, pobre Rico. Un tipo que viene, lo trajo desde allá. Sí. Va a jugar en Deportivo Italiano y el hombre quiere ser mozo. Sí. Pero bueno. Tal vez accionó ahí. No, yo tuve unos problemas con Deportivo Italiano, porque le dije. Sí. Vos tenés que jugar ahí dos partidos. Ay, no quiso jugar. No quiso jugar más, tengo un lío con la camorra. Se paga con la camorra. Con la camorra del Deportivo Italiano. Claro. Pisiste ya, ¿el italiano? Lógico. Un saludo a toda la comunidad. Sí, por favor. Pero entiendo que usted. Tal vez no se entendieron bien. Por una cuestión de barrera idiomática, de discrepancia en las formas del habla, en el lenguaje. Entonces tal vez mire, qué oportuno, porque justamente hoy vamos a hablar, entre tantas cosas que ya hablamos, de la lengua, del idioma, del habla, de la jerga, de la jeringosa, perdón, de la jerigonza. No la jeringosa, que también es una lengua, pero esto es la jerigonza. Del verbo, del estilo, del argot, de la galimatía. Vamos a hablar desde, por, para y del lenguaje. ¡Ah! ¡Qué bueno! De los tipos de lenguaje, de las formas del lenguaje todo, de las descripciones linguales de las cuestiones. Y sobre todo las descripciones linguales de las cuestiones amorosas. Que nada. Imagínese usted. Entonces, por eso, hoy me parece oportuno que antes de hablar del lenguaje, No lo vamos a definir porque si lo definimos lo... ¡Qué verba, eh! ¡Qué verba! ¡Ah! ¡Qué Dios. Verba! Prodigio. ¡Qué lengua! ¡Verba! Vamos verba, a hablar... ¡Ah! Prodigio. ¡No, no! ¡No, no, no! Está bien. De las formas del lenguaje. Las formas del lenguaje que se refiere a las diferentes maneras en que los humanos ajá. se comunican utilizando signos, incluyendo signos verbales como el oral, el escrito y los no verbales. También, porque está el lenguaje no verbal, como la mímica, la gestualidad, o también el lenguaje pictórico, como esta señorita que está pintando allí un desnudo. Sí, está pintando desnudo. Sí. Y el que está desnudo, está quieto ahí, está como... ¡Yo no quiero ni mirar! En esa posición tan incómoda. No, además, ¿qué se le ocurre? Con un plumero. Sí, por favor. Y mire. No le hagas bien, no se le mueve. Claro, lo voy a decir. Y el lienzo le aporta un ropero, ¿vio? Mire, sí. Particular, bueno, esta pintura moderna, ¿vio? Sí, mientras toma los bongos. Es como la... ¿Ah? La melina. ¿Ah, eso se le llama bongo? Es un bongo. Ah, mire usted. Ah, sí. Pero no qué lo toca, peludo, lo quieto. Bueno, está bien. Hombre, ¿no? Vaca. Ya, entendí. Y bueno, vamos a hablar del lenguaje. Por ejemplo, el lenguaje verbal está la lengua oral, ajá. donde se utiliza la voz para transmitir mensajes a través de sonidos. Está también el lenguaje escrito, que se representan sonidos del lenguaje oral mediante símbolos gráficos. La escritura. Ajá. Y después está el lenguaje no verbal, que está el lenguaje gestual, que utiliza movimientos corporales como gestos, expresiones faciales, posturas, para comunicar el mensaje. Ajá. Después está el lenguaje mímico, que implica la imitación de acciones o movimientos para expresar las ideas. El lenguaje pictórico, como habíamos ajá. dicho recién, que utiliza imágenes, dibujos o símbolos para transmitir sus mensajes. Y luego el lenguaje corporal, que este es muy importante. Polla, preste la atención. Y el mímico no sería parecido. No, porque el lenguaje corporal habla de aquellos gestos, formas de caminar, ¿no? movimientos corporales inconscientes. Ah, muy bien. Los mímicos es como ya... Los mímicos, que es más imitativo. Es la diferencia entre el consciente y el inconsciente. Es verdad. Bueno, ay, mira, a mí siempre, yo siempre con el inconsciente. Sí, yo también. ¡Ay, Giancarlo! ¿Qué si no sos el inconsciente? Ah, siempre que le gritaba y bueno. Yo también, cuando era chico me decían todo el tiempo, vos sos un inconsciente. Ah. Yo decía, ¿cómo me conoces? ¿Qué la ve? La única vez... ¿Cómo me quiere esta gente que se dice mi familia? Que reconoce usted, mi esencia. Y usted no se da cuenta del mensaje claro. que venía implícito claro. en lo que le estaba diciendo. La única vez que me decían lo contrario era cuando me decían: vos sos consciente de lo que hiciste. Que de alguna manera no le decían lo contrario, le estaban diciendo lo mismo. Claro. Estaban tratando de atestiguar que usted realmente tenía. Sí, ah, sí. Daba cuenta. Ah, no entendía yo. Pensé que estaba refutando lo otro. Claro, que es medio boludo, ya lo sabemos. Pero vos sos consciente de eso. Esa bueno. era la pregunta. No, no, bueno, de chiquito. Que todo de chiquito fuimos alguna vez medio boludo. Por la inexperiencia, ¿verdad? Gracias. Inexperiente, boludo, queda feo. Y hablando de esto de... del lenguaje corporal, es importante conocer esos mensajes que el inconsciente va atestiguando a través de los gestos, porque a través del reconocimiento en el otro del lenguaje corporal, podemos nosotros descifrar lo que nos quiere decir sin que nos diga una palabra. Y en el lenguaje amoroso, el lenguaje corporal es lo primero. Es amor a primera vista. Yo no aprendí a leerlo. No, usted es un analfabeto. El amor a primera vista se basa en el lenguaje corporal. Además de la visión de la enamorada. Y por ejemplo, tanto masculino como femenino tienen algunas actitudes típicas que nos ayudan a detectar si hay interés o no. Ajá. Cuando le dan vuelta a la cara, ya más o menos uno entiende que no estaría prestándonos atención. Claro. Si le brillan los ojitos. Eso es sinónimo de que hay una especie de encantamiento, enamoramiento, porque se ha investigado y los expertos han visto que hay una secreción lacrimal aumentada cuando el ser enamorado observa a su presa. su enamorada. Su enamorada, por favor, hablemos del término, ¿cómo corresponde? Si tiene conjuntivitis, ¿cómo sería? Bueno, hay gente buena. Veo tu amor en... Veo el amor que me tenés en tus ojos. No, tengo conjuntivitis. Qué decepción. Yo tenía un amigo que incluso escribió un libro acerca de su vida, un oculista, que tuvo algunos, tenía, es una novela erótica y también de crímenes y un thriller, porque claro, él pensaba que estaban todos enamorados de él, porque le caían con los ojos como compotas, ¿sí? Y él abordaba. Tenía mal el mensaje. Tenía un montón de denuncias. El oculista. Así se llama. Ya lo veo. Pero, a secas, no precisamente. Y aparte, bichoneaba todo. Imagínese el peligro. Le hacía fondo de ojo. ¿Dónde? La dirección pélvica. Es muy importante entender hacia dónde se dirige la pelvis, porque es síntoma de interés o desinterés, dependiendo de para dónde la... Usted tiene un máster en eso, ¿no? ¿Eh? ¿Verdad que? Sí, de la dirección pélvica, sí. Bueno, incluso hice... No, digo de los corporales. No, hice un curso de dirección pélvica. ¿De dirección pélvica? Sí, así como se hace de dirección cinematográfica y demás. Y entonces usted viene conmigo y yo le explico cómo mover la pelvis para expresar corporalmente interés o desinterés hacia las personas. Como programación neurolingüística, pero... Yo hoy estaba viendo YouTube. Sí. Y había una... ¿Cómo llamar? En idioma gato, ¿cómo decirle? Venía. ¿Pero con gesto o con voz? No. No viene gato. Sí, ni se despertó porque está... Hay un gato, vamos a explicarle a la gente que... Acá está, se llama... Pou, se llama. Pou. Gato, es un gato negro, por el Edgar Allan Poe. Claro. Un gato negro. Claro. Y grítele a Pou a ver si le... ¡Pou! No, grítele como recién, ¿cómo era el... Capaz que... Es tu gato persa. Me rompa que... el silencio. Sí. Con la mirada. Me rompa el silencio. Tranquilo como gato. Tranquilo como gato de biblioteca. Sí, claro, es muy, muy mal. Después se echa la objeto de día una librería. Sí, se vende. Viene ahora que tienen las vitrinas que ahora están cerradas para que. Los anaqueles. Claro. Y ahí el gato ahí se echa, pobre. Se echa entre los libros y usted lo ve y piensa que es un maravilloso. Sí, claro. No. Y lo interesante acá también del lugar, si está durito. Es que, bueno, acá sobre la mesa uno tiene que correr los libros para apostar los vasos cuestiones. Sí. Y acá tengo incluso un diccionario. Estoy viendo, este diccionario que es el diccionario tabernario. Mira, es un diccionario que escribí y podríamos decir que publiqué. No, ¿y por qué no está en mi biblioteca? Porque es para este lugar. Está lo pido prestado. Es solo, no, solo, es tabernario solo para... Bueno, podés llevarse. Lo pido prestado. Pídelo prestado. Es un diccionario tabernario, entonces yo acá hice una selección de palabras. Qué grande. Vio. Es lo que tiene. Qué gordo, güey. Sí. Qué peso. Sí, me gusta. Tiene su peso, si lo levanta. Sí. Hay muchas palabras, mucho conocimiento. Ah, entonces tengo definiciones relativas. Como dice, tabernario relativo, o sea, la taberna, el bar. Entonces, por ejemplo, tengo la palabra lenguaje, conjunto de lenguas que fluyen desde una boca o varias bocas. Eso sería... Hay otras cosas que podríamos decir. Sí, también. Claro. Bueno, ¿tiene? ¿Es para qué? Uno agarra, abre y abre debate. Eso es la una. La segunda definición es floración de lenguas en una boca propia o ajena. Bueno, se me ocurren tantas imágenes. No, es muy, muy cinematográfico. Sí, cinematográfico. Lenguado tengo también. Lenguado. Que no tiene solo un apéndice lingual, tiene dos. Esto es lenguado. Yo pensé que era pescado. Lenguado, claro. O dícese. El camino de la lengua también. Porque el do, en japonés, es el camino. Mire, podría decir. Lenguado, que puede ser una marcial. Bien. También es, dice... Oh, una lengua diciendo... No. Bueno, cuando da un do de pecho. Claro. O do de lengua. También dícese del parroquiano que está relamido. Ah, y tengo un parroquiano musical. Sí, bueno, relamido, pero perfectamente debe ser. Relamido, tengo acá también la palabra, porque las voy enganchando. Que no le entra una gota más de alcohol. Dos, tu abuelo. Te da miedo tu abuelo, claro. También está como ahí la cuestión. La epistemología. La epistemología. El mataburro, que es diccionario, como decíamos hoy. Mataburro, tu abuelo, también dice acá en la segunda definición. Tu abuelo. Sí. Y abuelo, el que dice ser padre del que dice ser tu padre. Esa sería la definición de abuelo. Está muy bien. Usted se comió la historia. Ya. Acá. ¿Usted cree? Eso es fe. Esa es fe, la verdadera fe. Sí, yo me acuerdo, mi abuelo decía, ¿para qué voy a ser católico si ya tengo cuatro hijos? Y a todos los reconocí. La que no reconocía era la abuela. Pero bueno, después tengo también a Anaquel, ahora que hablábamos. Anaquel. El señalamiento a una tal Ana. Anaquel. Claro, está bien. Y después tengo un mostrador, superficie horizontal, donde se sirven licores que revelan, muestran, lo que esconde la realidad. Eso es un mostrador. Mire usted. Un mostrador en el bar. ¿Por qué? ¿Qué es? Me gustó Anaquel como nombre. ¿Anaquel? Sí. Anaquel, vení para acá. Sí, claro, porque Anaquel es señalamiento a una Ana. ¿Podría ser? Anaquel, no te metas ahí. O cuando Ana le pregunta cuál. En ese sentido, sí. Imagínese en un consultorio. ¡Anaquel García! ¡Anaquel García! Anaquel, siento. O como Mecha, me acuerdo, Mecha Pasté. Mecha Pasté de la ropa. Era una, me acuerdo. Y después hay otro que son un poquito más subidos de tono. ¡Hasta ahora! ¡Micho! ¿Te acuerdo de mí con el que va esto? La Miloja, Cristian Miloja. Mucha gente ha caído. Unos amigos bárbaros. Saludos por todos los muy simpáticos. Bueno, lo explicó más porque la gente. La que se dio cuenta se dio cuenta. Bueno. La que no. Bueno. Y la que no, bueno, lo escucha en la repetición. Perdió unos segundos de su vida, nada de por qué. Claro, y hablando de perder segundos en la vida, mire lo que voy a meter acá. Vamos a hacer nosotros, que no hacemos en este espacio ningún tipo de anuncio, ni estas cosas que hacen los del programa anterior, que hacen los. ¿Cómo es que le dice ellos? Los comunicados. Los comunicados, anuncian cosas. Acá queremos decirle a la gente, recién me hizo acordar porque cada uno pierde el tiempo como quiere. Claro. Si quiere perder el tiempo como quiera, como no quiera, puede ir este sábado por la noche a un antro que va a venir acá cerca. Que se llama Jardín Primitivo. Que tocan unas bandas. ¡No me digas! Que me pidieron los dueños, los que se apropiaron del lugar. Sí. Me dijeron, avise la radio ustedes que vengan para acá. ¿Y quién toca? ¿Algún tango? ¡No! ¿Qué tango? ¡Es rock! ¡Es rock! ¡Jardín Primitivo! Escúcheme. Tocan unas bandas famosísimas. ¿En serio? Sí. No, yo no sé si incluso Giro el Gordo no toca en una de esas. ¿El Gordo? El Gordo toca en una banda así como la. Estaba con los amigos, pero hace años. Bueno, sí, pero volvieron. Volvieron y van a estar actuando este 3 de mayo, perdón, a las 22 horas en el Jardín Primitivo, que es en Herrera 240. La entrada a 200 pesos. Van a estar tocando Moyo. Esa es la banda de Moyo. ¡No te puedo creer! Moyo. Los Antenas. Ah, oh, es una orilla. Las Antenas, banda. Perdón, porque creo que son escuché, ellas. Escuché la banda, la escuché. Las Antenas. Sí. La Llaga. La sintonicé. Y Malteada. O la Llaga Malteada. No, la Llaga es una y Malteada es la otra. Por lo que le leo ahí. Sí, no, puede ser la Llaga y Malteada la otra banda. Sí. Mira que no. Sin la I. Ah, con E. No. La Llaga, está bien. Sin ahí digo, porque es Malteada la Llaga. Ah, claro. No es y la Llaga. No. No se llaman y las Llagas, porque podría ser un japonés. Y las. Ah, mira usted cómo está como el no sé. Usted sabrá, yo. Para mí es filipino. Para mí es un nombre más filipino. Sí. Bueno, y hablando de nombre filipino. Ah, qué lindo va a estar entonces. Va a estar precioso, invitamos a la gente que. Yo me voy a ir a reír un rato del Gordo. ¡Ah! Haciéndose rockero. Se disfraza. Parece que se disfraza. Él me dijo en un momento que él, cuando se ponía ahí en el escenario, No era él. Era, ¡lo abducía! Era como, no, como, más que abducido. Si fuera él y tiene un poco de vergüenza, se bajaría. No, claro, yo me bajaría. Él mismo lo dice, yo fuera yo, pero como no soy yo. Claro, está. Es como que en vez de a él subirlo, que sería una abducción, sería una subducción, ¿no? Porque es como un espíritu que baja su cuerpo. Claro, sí, claro, y parece que, y ahí, bueno, hace una performance. Sí. No, no, no se defiende por esas cosas. Así que... Al que quiere ir a verlo, a reírse un rato. A reírse un rato, si quiere ir a reírse un rato. Está más que invitado. A disfrutar, a tomar unas copas, a comer algún... Está lindo que haya otro lugar. Aperitivo. Otro lugar, sí. ¿Otro? Otro distinto. Y hablando de otros lugares... Otros lugares. Vamos a ir a este lugar. Es un lugar que a todos nos reconforta. Acá, un lugar que... Que sí. La Milhoja vio que estaba bajoneando. Y bueno, es lo que dicen, que la lectura abre el apetito. No, sí, es bonito el apetito que hay acá. Yo no, abrí como varios, no leí ninguno. No, vi que estaba ahí... 7000 leguas de viaje submarino. Ah, usted por la tapa, Leo. Ah, yo sé de los que juzgan al libro. Ah, yo leí una Yo, usted sabe que en algún momento tuve algo parecido, pero lo juzgaba por la contratapa. Y ahí hay fotos. Y ahí hay un resumen. Es más, yo a veces tenía un amigo que me decía que él leyendo el resumen ya... Ya estaba. Yo ya lo leí. Me decía la herida. Lo daba por leído. Qué buena esa. Te agarra el resumen que le lleva aproximadamente 2 minutos. Sí, y que a veces se lee todo el libro y le dice mucho más. Mire que me ha pasado. El Quijote de la Mancha. Escúcheme, no me acuerdo, pero yo me lo sabía de memoria. No, pero yo sabía que tenía un amigo que se llamaba Sancho. Exacto. Que iba peleando unos molinos y tenía una dulcina. No, que termine enamorado. Ah, y después lo demás, imagínese, ¿no? Y ya está. Tomador, claro. ¿Cómo va a terminar? Bien. Le podrían haber cambiado el final en 400 años, ¿no? Claro, no, se lo puede cambiar. No puede terminar mal. Porque aparte en el resumen nunca le dicen el final, porque si no. No, claro. Spoiler, como dicen ahora. No. Acá, esto que estábamos haciendo era una especie de spoiler del espacio que se viene ahora, que vamos a presentar con la música de Chinchín Producciones. Sí, esto era una introducción que yo le estaba haciendo, usted no se estaba dando cuenta. No. Pero sería bueno que se diera cuenta. Vamos a presentar que justo Roquecito se fue. Roquecito. Creo que siempre se va al baño cuando. Roquecito, pero ¿cuándo estamos por presentarlo acá? Con la cocina suya. Sí, ¿cómo estás? Sí, es una cosa. Ahí va a ver. Me gusta. Mover la cadera, como decía la pelvis. Le gusta el tipo. Y es como un pasaje entre, ¿no? Como que va subiendo a cierta emoción que viene ahora. Por suerte, qué lindo. Qué lindo. Bienvenido a su espacio. Bienvenido a su espacio. Fíjate que se ha dado un llamado. Cuida ahí. Bueno, muchas gracias. Por favor, que hoy estoy. Muy bien. Lo que pasa es que lo fui a buscar a Enrico y me. Ah, sí. Venimos en bicicleta, bicicleta, 38 kilómetros. ¿Que lo trajo el manubrio? No, en el caño del cuadro. Ay, ¿cómo le habrá quedado a Enrico? Ah, no, yo se quería ir tan rápido. Pero bueno. 38 kilómetros. No, tuvo que dar. Me desgasté. Se desgastó. Sí. Es un gasto total. A lo mejor me vine con la musculosa. No. Ay, hoy estaba fresco. Sí, ahora de tardecita se pone fresco. Ay, y baja el residuo. Y con razón, claro, quedó así, de gritar los goles de Rico y. Exacto. El que más grité fue el que hizo en contra. Hizo los 7 más 1. Claro, porque eso demuestra la gente. Claro, para que no quede. Mire, el otro equipo no quede vuelto al peor. Eran amigos de él también. Claro. Entonces. Ah, se van a ir. Él ya había jugado en ese equipo antes. No se van a ir sin un gol. Ah, Ulises. Es lo que tiene. Esto. Bueno, dentro de lo que nos acontece, hoy, que es el lenguaje amoroso, lo que dice el amigo de Térfilo, vamos a traer a. a concluir o a conclusión o a con lo que quiera, palabras o frases del lenguaje, en este caso futbolero, del deporte, pero en este caso futbolero. A ver, claro que tiene su propio lenguaje. Tiene su propio lenguaje, exactamente. Como tantas otras cosas. Eso, claro. Como usted dijo, el lenguaje corporal, el lenguaje no sé qué. Amoroso. Amoroso, bueno, en este caso vendría a ser dentro de lo que es el deporte. El fútbol, porque no podemos decir que cada deporte tiene el mismo lenguaje, por favor. No, claro, no. Incluso el lenguaje viene de la mano de la performance. Claro, claro. Exactamente. Por ejemplo, yo que sé, el badminton. Ah, claro. Que tiene que esperar la el primero. No, tiene otro lenguaje, porque se practica mucho en Taiwán y... No entiende nada. Yo escuché una vez un relato de... De badminton, en taiwanés. Ah, ¿era un campeonato mundial o un concurso? No, por onda corta. Bueno, si no tiene radio verde. Me imaginé que era de badminton. Ah, ¿no? Usted tuvo que hacerse la idea de qué deporte era. Claro, porque por allá dijeron, ¡ay, badminton! Y yo dije, no, está jugando al badminton. Está bien, te interpretó. Claro. Ojo que Poe se va a comer el salame. Sí. Poe, gato anda. Un hambre bárbaro. Bueno, entonces vamos. Es una comida que en realidad se sirve como al principio poquito, porque acá, así como mataburro, también es matasalame. Sí. Claro, sí, por supuesto. Sí. No, porque salame es de alguna manera sinónimo de poca serpiente. Claro. Y el salame. Bueno, sí, ya es un salame. Hola. Hay salame rico. Ah, bueno, sí, claro. Sí, por supuesto. Sí, qué cosa rica. La cosa no te interesa. Que le diga una chica, le diga, pollo de salame. Sí, pero si soy yo. Pero probaste el cantimpalo. Usted dijo. ¿Le pasó esto? Me suena que esto le pasó alguna vez. Yo iba a decir. No puedo seguir repitiendo todo lo que dijo después. Ay, me imagino. Pelá la tripa. No, eso no. Pero vamos a otro lenguaje, porque si ese está vedado, vamos a ir a este lenguaje, que es el lenguaje del fútbol, que es el lenguaje de Roque. Sí, hay frases y palabras que en nuestro fútbol son como... moneda corriente. Sí, moneda corriente como algo cultural, se llama así. Ah, sí, por ejemplo... Me gusta la forma en que lo dijo. ¿Quién? Mire usted, claro. El día del golero, por ejemplo. Esto va a pasar el día del golero. Esa. ¿Y a qué refieres? O el día del aguatero suplente. También. El día del golero, el día del aguatero. ¿A qué refieres? Es que yo no sé, a esta altura tendría que... informarme un poco más si es, realmente existe el día del golero, que por lo que veis, por yo lo que no. Creo que si existe, no es muy promocionado. Y bueno, si no es muy promocionado, o si no existe, es que donde aún no lo mandan, ¿no? Claro. Por eso hay ahí la frase. Claro, porque uno asocia el día del golero. Espere que me levanté, perdón. Sí, porque estamos acomodando acá. No te sirve lo mozo. No, lo que pasa es que hay tantos libros arriba de la mesa que no se liberó. Además. Sí. El peticito estaba leyendo 100 años de soledad y liberó. Sí, sí. Acá están para otro, ¿no? Si se enganchan a leer, ¿no? O por ejemplo, la otra frase del lenguaje. Sí. Te hicieron la del 30. ¡Ah! Que ya es muy uruguaya. Ya es muy uruguaya. Ya quisiera. La entendemos, ¿no? No me diga que tiene la explicación de la del 30. No le estoy pidiendo mucho. No, no la tengo, pero. Tengo otra. La del 30 es como una. Vaya a saber a qué gambeta estaba haciendo referencia. Claro, es como el cuento del tío. O una gambeta futbolera. La que produjo las Chinchin Producciones dentro de su tema. Sí. Nombra a, como a la columna, ¿no? Tuya es. Héctor. ¿Queso de qué viene? Ella, por ejemplo, dice que cuenta la leyenda que los celestes, Héctor Escarone y Tito Borjas. ¿Están cortando hueso? Sí. Se le fue un poco la mano, pero bueno, déjelo así. Anda mal. Lo que pasa es salame picado grueso. Bueno, dice, tuya Héctor. Dice, cuenta la leyenda que los celestes Héctor Escarone y Tito Borjas salían con la misma mujer. ¡Ah! Mire, no pensé que era otra cosa. ¡No! Está seguro, está chequeado, ¿eh? ¿Se puede leer? Te vivo. Entonces se acordaron, ante la segunda final de 1928, dice, ante Argentina, dice que el que metiera el gol, un gol, se quedaba con la percanta. La percanta se ve que no tomaba. No, no tomaba mucho. No tomaba partido. No, no. Parece que era la primera botinera que del fútbol uruguayo. Entonces dice, Escarone convirtió y el Tito, que era un caballero, aceptó in situ la derrota. Y le dijo, tuya, Héctor. Claro. Ah. Yo pensé que estaba dando la pelota, pero no, no. Le estaba pasando otra pelota. Sí. Se trata de un simple pase o una habilitación. En realidad lo otro es. Es anecdótico. Ah, sí. Yo pensé que era polka. No, pero por ejemplo, otra de las palabras que se incluye dentro del lenguaje es andate. ¡Andate! Que lo gritan así como... ¡Andate como que usted salga corriendo con la pelota! No, no, no sería el caso. Ah. Ese voz de mando que suele surgir cada vez que un entrenador pierde 3 partidos seguidos. Ah. En situaciones límites como un descenso inminente, suele ir acompañado de frases como... Si tenés dignidad, o por favor. Por ejemplo, ¿no? Después hay otra que dice centrojas. El centrojas. Ejemplo, ahora no se utiliza tanto, pero. Centrojas. Usted se encuentra con un veterano y yo jugaba centrojas. No, yo nunca entendí. Yo decía centrojas, que se ríe en el centro de la calle. Sí, centrojas. Del inglés centre half. Ah, medio. Centro y half. Y medio. Es decir, volante central. Volante central. Ah. ¿Qué le parece? Vuelva. Esta, por ejemplo, es algo muy anecdótico, pero está dentro del lenguaje. Sí. Que no solo en el lenguaje de nuestro deporte uruguayo, digamos, pero sí dentro de lo que es el deporte mundial. Ah, bueno. Por ejemplo... Que el lenguaje lo que tiene... Perdón que lo interrumpa, no, pero por el favor. Lenguaje del deporte va más allá de los lenguajes. ¿No? Es algo universal. Es como la vamos. Mundial, digamos, porque cuando llega universal. Bueno, sí, universal. Si nos vamos por la mira, sí. A usted le gusta esto de la palabra. Sí. No, está estricto. Hoy bien, a veces tengo, hoy vengo con la vara más. Bueno. Ya me la levantaré. Por ejemplo, la palabra chilena. Chilena, claro. Y se forma de golpear el balón que consiste en ponerse de espaldas al lugar hacia el que uno pretende lanzarlo. ¿Y por qué se llama chilena? Y se ve golpeando en el aire tras haber tirado el tronco hacia atrás, buscando amortiguar el golpe con ambos brazos, al fin de no quedar cuadripléjico. Ah, mire, yo usted sabe que tuve una novia de esa nacionalidad y no entendí el gesto. No me digas. No entendí nada. ¿Qué está haciendo? Costumbre argentina, digo. Yo no sé si será cierto. Esta dice, fue ejecutada por primera vez por Michelle Bachelet. La hizo un hombre chileno. Dice, pero como nadie es profeta en su tierra, el pueblo chileno la llama chalaca. Sí, en realidad, el nombre, o la palabra chilena, salió de un... Fue una jugada que hizo un tal Ramón Unzuaga. ¿Cómo? Ramón Unzuaga. ¿Unzuaga? Un español, sí. Vasco parece. Pero jugaba en Chile. Pero sí, nació en la ciudad chileno. Mira que te perdieron los vascos. Sí. Oh, sería una vasca. ¿Y usted sabe contra quién hizo la primera chilena? Que no fue gol. Fue. El hombre parece que la solía hacer. Ah. Como que la practicaba. Y no había partido que no la hiciera. No importaba dónde. Claro. Sí, en la... Para afuera igual. Sí, para afuera, afuera de la cancha, no le importaba. Y la primera chilena que hizo así en un partido oficial fue contra Uruguay. Sí, en una Copa América de 1916. No tuvo mucha suerte porque Uruguay ganó 4-0 ese partido. Ah, bueno, pero ¿quién hizo la chilena? Sí, bueno, ahí la tiene. Y la primera chilena. ¿Qué pasó la historia? ¿Cómo? Me interesa, 4-0 o la chilena. Me interesa de lo que está aquí contando, lo que citó, sí. La génesis del lenguaje. La génesis de la cultura popular a través del lenguaje. Exacto. También, es verdad. Y del lenguaje a través de la cultura popular. Porque esto fue un gesto que generó una palabra, un concepto, una idea, que hasta el día de hoy repetimos. Claro. Y que hasta el día de hoy usted ve en la tele, gente. Cuando usted va a hacer algo que le va a ser fácil, adentro lo hace de chilena. También. Está sobrado. Sí, también. Es verdad. Bueno, de taquito se dice también. También. Bueno. Hay otra frase, por ejemplo. Papá que su barrio decía de chileno. Era de taquito. Bueno, usted hace chileno. Bueno, parece que a este hombre le salía bien. A un suada le salía bien. Pero bueno. Tiene una buena... Sirve, pero no, que no se está muy bien. Se la tendría que haber dejado pasar, claro, pero acá como veo que está. No, acá todo, la censura. Correcto. Después en las redes hacen. Esto está mal dicho. Sí, claro. Va a hacer escarnio. Ajá, de uno. No, hay una lista negra. Ah, yo tengo. Le hace una prueba de lectura antes de entrar acá a este bar. Ah, ¿esto? ¿Usted la pasó? No había nadie. Aproveché que. Es que vio que la carta es en latín. La carta es en latín. Y el portero es un profesor de literatura. Sí, sí, sí. Ahí le hace un par de preguntas. Sí, sí, de... sí, sí. Roberto. Roberto. Le dice, ¿quién escribió, por ejemplo, Los Tres Mosqueteros? Ah, muy parecido a Don Quijote. Parecido, sí, tiene ese bigote, esa barbita. Sí. A mí me gusta mucho. Bueno, siga, siga. Le paso otra frase. El fútbol son momentos. Ah. Frase de dudosa validez gramatical, muy empleada por los periodistas cuando ocurre algo que no habían anticipado ni de casualidad. Ejemplo, un juego deportivo italiano contra Alto Perú. Ajá. Y el cronista vaticinó una goleada de Alto Perú. Contra el deportivo. Haga las cortitas si quiero, de lo que viene, no se fue. Pero bueno, ahí está el hecho de que. Vaticinaba entonces una goleada y salió al revés. Y salió al revés. Porque justo Sportivo hacía el gol en el momento que lo tenía que hacer. Y nada más. Ese es el partido de hoy. Exacto. Después tenemos otra, por ejemplo, que es muy interesante. Muy interesante. Ya les paso a decir. Fatídica. Término coloquial con el que se denomina la tabla del descenso. La fatídica. Claro, es decir, aquella tabla de puntos que determina con qué equipo descenderán la división para la siguiente temporada. La fatídica. Me agarró la fatídica. Yeah. ¿Sabes que cuando yo pedía la cuenta, la pedía así? ¿Me traes la fatídica? Voy a probar la próxima vez que vaya a jugar. Claro. Por ejemplo, la fatídica. O si no, la fatídica con el gestito. Porque ahí el lenguaje se alimenta del gesto. Y de, El corporal. El corporal alimenta el gesto de la palabra también. El gesto de. Acá no es muy radial. El corporal. Pero estoy diciendo el universal, el gesto universal. Usted cuando une el gesto corporal con la palabra. Se potencia. El lenguaje corporal con la palabra. Yo las cosas que lo grabo. Alguna cosa que uno lo diga. Pero que lo diga y lo haga. Es lo que me decía una novia. Es lo que me gusta de vos. Sos elocuente. Y en simultáneo. ¿Por qué lo decís y lo haces? Yo soy muy teórico. Claro. Usted tiene que reforzar la idea con la acción. ¿Dónde pone el ojo? Pone la lengua. Pone el lenguaje. Claro, la lengua. Bueno. Otra, por ejemplo, dentro de lo que es el fútbol. Cuando dicen, es el folclore. El folclore del fútbol, claro. Es el folclore. Y es aquello que diferencia la acción de un hincha de un acto delictivo. Es lo que justifica. Claro, porque vio que no se sabe. Están tirando piedra, y así acá en la cancha de sí. De la cultura de la cancha. Exactamente. Por ejemplo, gran aprovechamiento de las chances generadas. ¿Vio qué dicen? Es un gran aprovechamiento de las chances generadas. Claro, como que usted aprovechó la oportunidad. Cualidad presentada por aquel equipo que ganó, pese a haber cruzado la mitad de la cancha una sola vez. en un lenguaje un tanto menos eufemístico, claro, equivale a decir que el club en cuestión tuvo un culo grande como una casa. Eso, cuando también le dicen eso, ¿no? Grande como una casa. Claro, exactamente. ¿De dónde sale eso? Y no veo la ventaja en eso, pero denota suerte, mucha suerte. Muy buena fortuna. Exacto. Después hay una palabra típicamente que fue creada en Uruguay. Ah. Y se ha desparramado por toda América, podríamos decir, ¿no? Ah. Menos en Brasil, pero bueno. Que es hincha. Usted sabe que en esa palabra. Brasil era torcida. Torcedor. Sí. Pero bueno. ¿Por qué hay una historia del hincha? La tengo. Por favor, cuéntela. Ese término acuñado en Uruguay que designa a aquella persona que partidariza con determinado equipo y que se manifiesta de un modo, en mayor o menor medida, enfervorizada. Debe su nombre a un tal Prudencio Reyes, que era el encargado de hinchar las pelotas en la concentración de Nacional. Con recurrentes bromas de mal gusto. Pero hinchar las pelotas en el sentido... De molestar. No. De inflarlas. De inflarlas. Era el que... infla pelota. Era el que inflaba las pelotas. Inflaba las pelotas. Claro. Entonces, como era tan hincha de ese club, le empezaron a decir, mirá, el que hincha las pelotas, el hincha, y quedó... Y ahora... Mortalizado ese lenguaje. El hincha y también inmortalizado lo de inflarle las pelotas. También. Digamos también. Que fue el hincha cero. Exacto. Es como el paciente cero, así como... Exacto, es como usted va hacia atrás y... Claro, no hay más nada, es la primera. Sí. En epidemiología futbolística podría irse hacia ese punto y rastrearse que nació ahí. La razón, epidemiología futbolística. Sí, estuvo lindo. Después dice. La trazabilidad de la palabra, del lenguaje. También. Está lindo la trazabilidad del lenguaje. Pone una caravana a la palabra. Y sí, por ejemplo. Y usted sabe de dónde viene. Yo. Perdón que me interrumpa. Tenía en algún momento unas cuestiones que eran la trazabilidad del beso. Me besaba con una chica. Dígame. Para mí que esta la besó Roberto. Ciamoretto, por ejemplo, que a su vez Roberto Ciamoretto besó a Carlita, no voy a decir el apellido, que a su vez había besado tal, que una vez me besó, y entonces de alguna manera se era un pueblo chico, ¿vio? Claro. Le dio toda la vuelta y se encontró con usted. Llegaba hacía el rastreo y llegaba a mi beso. Qué momento. O sea, que ¿Cómo la conoció después Roberto en el resto de la... Exactamente. No también. Pudiendo olvidar a Roberto. No, por ejemplo. Sí, claro, no sabía. Este es de Roberto. Este es de Roberto. Como la canción de Driller, ¿vio? Tenía un pelo del bigote de Roberto. Yo igual. O la mordía de la misma manera. Que usted era. No porque yo lo hubiese probado. No. Sino porque a través de la señorita que a mí me había besado, que anteriormente. Porque uno. ¿Cómo aprende? ¿Sí? No, por supuesto. Hay que probar. ¿Usted ha probado? No. ¿Qué le digo? Yo todo lo veo en toda teoría. Pero de ver algo sabe. Ay, bueno, uno viendo por lo menos puede hablar. ¿Usted la otra vez contó que se besaba, practicaba con su rodilla? Exactamente. No, agarré uno de estos picantitos. A mí me tiene mal, ¿sabe qué? El olor a los libros viejos. Sí. A mí me dio alergia, mire cómo Sí. Bueno, seguimos. Sí. Acá está lleno de ácaros. Sí. Bueno. Los Atléticos Ácaros Unidos. Había un cuadro así. La nuestra. Por ejemplo, la frase de la nuestra. Dice, modalidad de ganar un partido o campeonato apelando a nuestros valores más arraigados. Por ejemplo, claro. Levantar en la chancleta al contrario. ¿Cuáles son esos valores? A ver... Nadie lo sabe con exactitud, pero debe ser algún lugar entre el jugar feo y el ganar sin merecer. Claro, los Peñarol, como decía. Claro. No, Peñarol. Suele utilizarse por oposición a doctrinas extranjeras que nos resultan extrañas. Claro. Tales como jugar el balón a ras del piso o desplazarlo con rapidez. Claro. De ejemplo, dice, debemos apelar a la nuestra para poder clasificar como mejor tercero. Porque nunca, nunca se apela a la nuestra cuando está peleando el primer puesto. Exacto. Eso sí. Para después. El humano está solo ahogado. No importa, no, sale tercero o no sale. Sí, sí, sí. Muy bien, Roquillito. Y acá le traigo la última. La última del lenguaje. Discúlpeme, en lugar, tanto en la cultura futbolera como en la cultura de boliche, la última no existe. La del estribo. La penúltima. La penúltima. La del estribo sería. Pero un poquito. Creo que es muy grande ese libro. Sí, lo recién lo agarré de acá. Lo agarré de acá. Por eso que no lo tengo. Nos dice qué libro es, porque así sí, dice, a ver, Lugo Adusto Freire, El coqueteo escenario. Coqueto escenario. Coqueto escenario. De Lugo Adusto Freire. Exactamente. Un saludo a Lugo. Qué lindo, sí. Un saludo para Lugo, que siempre escucha. Siempre escucha. Sí, nosotros escuchamos el de ellos. A veces. Sí, siempre. Y bueno, le voy a decir, le paso a decir, dentro de lo que es el lenguaje futbolero, pero ya, ya dentro de lo técnico, mira. La media luna. La media luna del área. Sí. Exacto, la media luna. Del arco. Yo no hace mucho que descubrí de qué se trataba. Bueno, decorativo segmento de circunferencia ubicado sobre uno de los límites del área grande. Precisamente al opuesto al área chica. Ahí va. Se obtiene apoyando un compás sobre el punto de penal y trazando un arco apoyado sobre el límite del área grande paralelo a la línea de fondo con un radio de 9 metros con 15 centímetros. Para estar a esa distancia todos de la pelota. No tiene otra función que la de evitar que los jugadores queden demasiado cerca del balón a la hora de ejecución de un tiro penal. Un tiro penal. Es solo un par de aquí. Es como un... Exacto, como marcar un límite. Es una cinta amarilla. Una cinta amarilla de pare. Aunque la práctica le da un toque a las de las que de por sí son insípidas áreas. Es verdad, porque imagínese lo feo que se vería una cancha, un terreno de juego, un field, si se me permite decirlo, sí, claro, sin la media luna de las áreas. No me lo puedo imaginar. No me lo puedo imaginar. Sin el círculo central. Sí, no me lo puedo imaginar. Sin el cuarto de círculo ese que se dibuja en las esquinas de los corners. No me lo puedo imaginar. Sin el banderín. No me lo puedo imaginar. Y sin, en este caso, tal vez, el tuyo, Héctor, en nuestro programa. Sí. Espere. Quería sacar de alguna manera, perdón. ¡No! Por favor, yo lo vine a salvar porque ya veo que ya estaba... Las puertas vocales... No, pero yo le decía que no me lo puedo imaginar. Porque la canchita donde jugaba yo no tenía nada. Claro, no. No, yo sé exactamente cómo se no tenía ni línea. Nada, no había ni arco. No le decías por añoranza, sino por desconocimiento. A veces ni canchita había porque se inundaba. Imagínese, cuando jugaba, bueno. Jugamos varias veces inundaba. Ah, sí, claro. Jugaba, era más un waterpolo que... Porque nada, ahí, bueno. Sí, y lo que se hacía se le sacaba aire a la pelota para que no flotara tanto. Claro, se picaba. Más que cuerdas vocales, pobre Roquecito, estaba con llanas vocales, tenía, ya estaba descolgando, estaba. Eso estoy. Y yo acá con una leve. La bicicleta. Yo comiendo. Sí. No puedo parar, no sé qué más. Pero bueno, acá estamos en el Mataburro. Mataburro, qué lindo lugar. Recomendamos, muchas gracias a la gente aquí del Mataburro. Le agradecemos con un aplauso, por supuesto, aunque sé que se debe hacer silencio. Es, ¿qué les pareció? Le vamos a decir que es la esquina de Avenida de las Leyes y Juan Ibarburu. Muy bien, dio la dirección. Ay, ¿verdad? Un lugar que está con una iluminación. Sí, muy veo que yo siempre digo que esto de las velas es un poco peligroso. Sí, que todo, pero bueno, pero es una forma de leer a la vela. No, pero ellos dicen, bueno, vale la pena el peligro, sí, a mí. Ahora está usted. Pero ahora estamos y en breve no estaremos. Porque nos vamos a ir. Y nos vamos a ir con un libro que, mire, justamente encontré acá, del querido Jorge Luis Borges. Y un poema que se llama Inventario. Y aquí yo no quisiera hacer un Jorge Luis, yo le tengo fe. ¿Eh? Le tengo fe a Jorge Luis. A Jorge Luis algo sabía. Un ratón de biblioteca. Sí, sí. Sí, los hay, que quedó hasta ciego. Quedó ciego por culpa de. Por culpa de nada, la vida, la naturaleza. Y le leían los libros. Le leían. Tenía una señora que contrataba para que le leyeran los libros. Léeme este otro. Como el Beethoven de la lengua. Como el Beethoven que hablamos la otra vez del fierrito que tenía. La ceguera blanca, esa que él la decía. La ceguera blanca. Hizo un inventario, y un inventario referido al amor, que para mí es de esos inventarios que a mí, por lo menos, más me interesa. ¡No puede! Me puede, justamente. Porque en esto que hemos dado en llamar vida, cuando nos retiremos... La vida. A otra vida. No. Hacemos otro lugar. Otros planes. A otros planes. No le vamos a poner ideología. No. Lo que quedará de nosotros acá, por lo menos acá, así que queda algo, porque ya no sé, parece que se nos termina el mundo ahora en el 2025. Ah, sí. Papa Negro. Papa Negro. Papa Negro, virus. Esto es. Esto, virus zombie. Virus zombie. Y tenemos a Donald Trump también, que no sé qué problema tenía. Y Donald Trump. Que caía el imperio. ¿Y la Tercera Guerra Mundial? Caía el imperio. Ah, y bueno, está cayendo. Bueno. Ah, bien divertido cuando... Sí, ya empezó el último ciclista, entonces si va a pasar algo, tiene que pasar. No, ya empieza. Sí, empieza a pasar porque si no se va... Cuando quieren acordar el 2026. Mañana no, porque mañana primero de mayo... No sé si va a ser divertido, pero no, que no nos vamos a aburrir, no nos vamos a aburrir. No nos vamos a aburrir y capaz que tampoco lo vamos a terminar. Y si nos vamos, lo que va a quedar de nosotros acá es como una lista de cosas que hicimos. En el recuerdo, la memoria de alguno con quien lo hicimos. Y en este caso, si yo me quedo o me voy, y si en este caso me voy... Si usted se queda, cuente mi historia. Cuento su historia. Y si usted se queda, cuente la que yo le conté. Ahí está. ¿Ah? Y si yo me quedo, no sé. Y si usted sigue... Ahí lo que te quiero. Cuento la de los dos. La, de, la suya, Héctor. La tuya, Héctor. Inventario. Y dice así. Hay que arrimar una escalera para subir. Un tramo le falta. ¿Qué podemos buscar en el altillo, sino lo que amontona el desorden? Hay olor a humedad. El atardecer entra por la pieza de plancha. Las vigas del cielo raso están cerca y el piso está vencido. Nadie se atreve a poner el pie. Hay un catre de tijera desvencijada. Hay unas herramientas inútiles. Está el sillón de ruedas del muerto, hay un pie de lámpara, hay una hamaca paraguaya con bolas deshilachadas, hay aparejos y papeles, hay láminas de Estado Mayor de Aparicio Saravia, hay una vieja plancha de carbón, hay un reloj de tiempo detenido con péndulo roto, hay un marco desdorado sin tela, hay un tablero de cartón y unas piezas descalabradas. Hay un brasero de dos patas, hay una petaca de cuero, hay un ejemplar enmuecido del libro de los mártires de Fox, hay una fotografía que ya puede ser de cualquiera, hay una piel gastada que fue de tigre, hay una llave que ha perdido su puerta. ¿Qué podemos buscar en el altillo sino lo que amontona el desorden? Al olvido, a las cosas del olvido, acabo de erigir este monumento, sin dudas menos perdurable que el bronce y que ese bronce que se confunde a veces con ellos. Inventario, un breve repaso de las cosas que hay en algún sitio. Usted sabe que no era el poema que quería leer, pero usted sabe que por algo lo leí. Porque de alguna manera lo que hacemos acá en estas noches, entre copas, entre charlas, es un inventario de nuestra vida, un recuerdo de lo olvidadizo que somos y un recuerdo para la gente, justamente para que no se olvide de que acá, en esta barra, en este lugar, en este bar en particular, que es el bar de Mataburro. De los Mataburro. Sí, el bar de este... Venimos a contarnos nosotros, a contar la historia y a decirle a la gente que esta vez vinimos, que ya estuvimos y que nos vamos. ¡Y nos vamos! Y nos vamos diciendo lo que decimos siempre. ¡Hasta la que viene! ¡Hasta la que viene! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! ¡Ven! ¡Tráigame ahí el cilindro ahí! ¡Ah! Que ahora hay que cortarle. ¡Qué lindo! ¡Qué rico las manillas!